¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? ¿Estás infringiendo la ley? ¿Te estás saltando las normas? Separa las rodillas y siente la brisa. Porque Gavin ha vuelto para quedarse. Ahora solo estamos tú y yo. Y estoy mirando debajo de tu falda. ¡Qué agradable sensación! ¡Me siento de maravilla! Escucha esto. Esto te pondrá húmeda. Mirad y aprended, chicos. Mirad y aprended. Buddy Holly. Soy Gavin. Y pellizco los pezones de la nación. Espero que me acompañéis mañana cuando vuelva a poner el mejor rock and roll aquí en Radio Rock. Piensa en mí cuando te corras. ¿Qué es lo que tienes en tu casa para tocar tus juerlos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las dos invitadas. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 50 ya de Las Mil y Una Noches aquí en Apocalipsis Radio Libre. Hoy os voy a tener entretenidos durante 2 horas. A algunos les gustará, a otros lo odiarán, pero bueno, ahí voy a estar 2 horucas con vosotros, pinchándoos un variadito de temas de series, películas y alguna cosa que más. Vamos con el primer tema que he elegido, que es el tema de la serie de los 80, El coche fantástico. Michael Knight por las carreteras americanas salvando a los desfavorecidos. Vamos con El coche fantástico. Os voy a tener entretenidos aquí 2 horas de esta domingo que parece que levanta un poco. El siguiente tema que os voy a poner es el tema de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, la parte 1 del tema, que sale en la película que a su vez es musical, El Muro, The Wall. Bueno, os voy a dejar con este tema que para empezar yo creo que viene muy al pelo. Vamos con él. Dead is blown across the ocean. Leaving just a memory. Shot in the family album. Daddy, what else did you leave? Y continuamos aquí en las mil y una noches con un poco más de psicodelia, por así decir. Por así decir no, por así decirlo sí. El siguiente que os traigo es el de Seattle, Jimi Hendrix, con Third Stone from the Sun, de la película Los Soñadores del 2003 de Bernardo Bertolucci. Vamos con el bueno de Jimmy. Thank you. Allá por el 81 consiguió numerosos premios, Oscars, Globos de Oro, entre otros. Estoy hablando de Carros de Fuego. La banda sonora también consiguió el Oscar a Mejor Banda Sonora. Y os voy a dejar ya para terminar con esta pequeña sesión de Sirocada. Vamos a terminar con Evangelis y el tema que se hizo popularmente famoso con la película Carros de Fuego. Ahora te siento mejor, Toureño. Es que dentro del local no recibo la microonda, hombre. ¿Eh? Como no tenemos parabólica. Escuche, Pazos, hoy no pasaremos por ahí. Así que preste atención. ¿Tiene los centollos? ¿Centollos? No, centollos en este tiempo no, Toureño. Eso tiene que ser en los meses con R, en enero, en febrero. Pazos, he dicho centollos. 10 kilos de centollos. Anda, carajo, el perico. Sí, hombre, haberlo dicho antes. Sí, llegó un pedido. ¿A quién hay que colocárselo? Apocalipsis Radio, la voz de la libertad. Thank you. sabéis, estamos hoy celebrando el programa número 50 de las Mil y Una Noches aquí en Apocalipsis Radio Libre. Ahora os voy a ir dejando con el siguiente tema, que también pertenece al tema de cabecera de una serie ya mítica. Qué mejor que una serie que podría triunfar aquí en España, qué mejor que ambientada en un bar, con sus parroquianos ahí en la barra. Estoy hablando de la serie de comedia de la NBC, Cheers. Bueno, pues cuando termine la canción de Twisted Nerve de Bernard Herrmann, comienza la de Cheers. Making your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. Wouldn't you like to get away? Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Everybody knows your name. You wanna go where people know. People are all the same. You wanna go where everybody knows your name. Seguimos con más películas galardonadas, sobre todo en los Oscars y sobre todo sus bandas sonoras. Es el caso de la película Filadelfia, de 1993, interpretada por Tom Hanks. Os dejo con el tema que ganó el Oscar en su año, que es de Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I want 1,000 miles just to slip this skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss, or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Desgraciadamente, en el mundo del cine ha habido otras películas que se han hecho muy famosas y no precisamente por ganar numerosos premios. Fue el caso, por ejemplo, en 1994 con la película El Cuervo, en la que, como ya sabréis, uno de los hijos del fallecido Bruce Lee pereció en uno de los tiroteos de la película pensando que eran balas de fogueo cuando no lo era, y le cosieron ahí en una tremenda balacera. Pues vamos con un tema de la película en cuestión. Darkness, de los Rage Against the Machine. Aún estaba yo intentando digerir lo que aquel tipo me había dicho cuando Nicky se abalanzó sobre él. Por muy grande que fuera, no había tipo que pudiera con Nicky. Si le daban un puñetazo, volvía con un bate de béisbol. Si le amenazaban con una navaja, volvía con una pistola. Y si alguien le sacaba una pistola, ya podía matarle, porque Nicky no le dejaría en paz hasta que uno de los dos estuviera muerto. Apocalypse Radio is the palace of rock and roll, roll, roll, roll. Y continuamos aquí en el especial Mil y Una Noches número 50 ya. Y continuamos, como no, con una película que en su día ganó numerosos premios, como son los Oscars. Fue candidato en numerosas candidaturas y ganó entre mejor guión, director, actor, otra vez, como no, Tom Hanks. Os voy a poner uno de los temas que más me gustan de la banda sonora, que es la de Fortunate Son de los Creedence Clearwater Revival. Seguimos aquí el especial de las Mil y Una Noches con un amiguito de Tom Hanks, otro que también ha ganado numerosos premios en su larga trayectoria como director de películas. No es otro que el bueno de Steven Spielberg. Y hablando de Steven Spielberg, una de las primeras películas que se te pueden venir a la cabeza es una que la banda sonora es bien sencilla, pero acojona. Y cuando te metes en el agua, te acojonas más todavía. Vamos con ella, no hace falta ni que se la haga introducción. Vamos con ella. Thank you. más temazos aquí en la Apocalipsis Radio Libre, en la 108.00. Seguimos ahora aquí en las Mil y Una Noches con el tema de Nino Rota de la película El Padrino de 1972, la adaptación al cine de la novela de Mario Puzo. Pues vamos con el temazo. Temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Sintonizas Apocalipsis Radio. La doble cero. Seguimos aquí en las Mil y Una Noches. Ya sabéis que estamos conmemorando el programa número 50 de este humilde programa aquí en Apocalipsis Radio Libre, la 108 de tu dial. Y proseguimos aquí con más bandas sonoras y la siguiente le toca a la película de 1999 de los hermanos Wachowski, Matrix, no puede ser otra. No habrá ganado muchos premios, pero dinero, otra cosa no, pero dinero se ha llevado de narices. Vamos con el tema de Rob D, Clubbed to Death. We'll be right back. Bueno, si habéis aprovechado esta canción para ir al baño, bien hecho. Si no, la habéis cagado, porque ahora vienen unas cuantas cortes. La siguiente que os traigo, como no, un especial de Las Mil y Una Noches, no podía faltar el maestro de las bandas sonoras, Ennio Morricone. Hoy os traigo el tema del bueno, el feo y el malo. Como no, en Las Mil y Una Noches también en alguna ocasión os he puesto como banda sonora la banda sonora de algún juego, de alguna consola conocida. Hoy os voy a la vez voy a poner una canción de una banda sonora de juego de consola, en esta ocasión de la Play, y de una película, que es a la vez la adaptación al cine del juego que os voy a poner. Hitman 2007, un juego bastante aceptable, una película bastante mediocre, bueno, bastante mediocre no, una puta mierda, vamos. Vamos con el tema, Geoff Chanelli con Ava Marie. Y una película que tiene mucho que agradecer a su banda sonora no es otra que la de Casino Royale, la de 007 de James Bond, la última que han sacado. Bueno, la última no. Ahora mismo no lo tengo muy claro. La de Casino Royale, ahí queda. Chris Cornell con You Know My Name. Gracias a esta canción se ha colocado dentro de una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. Vamos con ello. If you take life, do you know what you'll give? I'll tie you on life, what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blinding. Imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir. Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura, que acabará con todo eso. Aquí hay. estás muerto. Los tipos que tienen la voz como yo escuchan Apocalipsis Radio. La época de Ruiz Mateos y de Jesús Gil y de las mamachichos en Telecinco, quien no recuerda al bueno de Benny Hill, o como se conocía allá en Southampton, Alfred Wathor Hill. Vamos con el tema de la popular serie de Telecinco, Benny Hill. nos quedamos en el año 2005 con una película que destacó sobre las demás gracias a que ganó el Oscar a Mejor Película, entre otros dos Oscar que ganó demás. Estoy hablando de la película Crash. Os traigo el tema de Stereophonics, Maybe Tomorrow. A ver si os gusta. Y ahora, para caldear lo que viene siendo esta semana, que se presenta bastante fría, os traigo un tema que calienta el ambiente. Y lo digo porque pertenece a la banda sonora de un juego que sale especialmente, sobre todo cuando te persigue el queco malo del juego. Vamos con el tema I Stand Alone del Prince of Persia, El alma del guerrero. ¿Abogado? ¿Abogado? ¿Estás ahí? ¿Abogado? Sal, ratita, quiero verte la colita. Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios. Y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? Y proseguimos aquí en el especial de las mil y una noches, el programa número 50. Ahora os voy a dejar con un tema que, aunque corto, me vale para deciros que tuvo a los americanos durante 11 años, todos los domingos, enganchados a la televisión para ver otro episodio más. Ya os lo dije, era corta. Vamos, vamos con la siguiente. La película del 2002 que se sitúa en la mitad del siglo XIX en el distrito de Five Points. Estoy hablando de la película de Martin Scorsese, Guns of the New York, con un genial... a ver, que lo diga... Daniel Day-Lewis, me lo chiva aquí el doctor Rock and Roll, menos mal. Vamos con el tema Simi Siwubl. We'll be right back. continuamos aquí en el especial de las mil y una noches, el programa número 50. El siguiente tema que os traigo es de la película Black Hawk Derribado, que narra la historia de un comando americano en una misión de pacificación por Somalia. Vamos con un temazo, un temita, que he sacado de la banda sonora Barra Barra, de Rachid Taha. Y ahora vengo con unos habituales ya aquí en las Mil y Una Noches, como son la banda inglesa The Who, y vienen de manos de Sam Mendes y su película de 1999, American Beauty. Vamos con el tema. Seeker, I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. I guess Bobby Dylan. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. El coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Entonces te dije, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuela. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. Y si hay una película inglesa que allá por el 1996 dio un do de pecho, fue la de Trainspotting. Y el tema que traigo hoy le traigo por mi compañero el soldado desconocido, aunque él no me quiere poner a mí una canción, no sé por qué, no sé qué problema tiene. Vamos con el tema Low Reed de Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it

película que ha pasado y pasará el tiempo a la historia. Es la película de 1984, París, Texas, y junto con ella, como no, la banda sonora. Un tema que se ha usado y se usará siempre, y se puede que os suene más de la noche temática de la 2. Era el tema que utilizaban de cabecera. Pues vamos con el temazo. De que llegue el último corte publicitario Made in Apocalipsis Radio Libre, os voy a dejar con el tema Clair de Lune de la Filadelfia, de la Orquesta de Filadelfia, vamos. La película es Ocean's Eleven del 2001, que como no, como a su vez Matrix, también premios no habrá ganado, pero diré un poco más de lo que te puedes imaginar. Vamos con el tema. Thank you. muchachas hermosas son como un jazmín. Ahí vi a la dulce Molly Malone, que tiraba y tiraba de su carretón, fuera la calle estrecha o fuera un callejón, pregonando mariscos. Porque solo en Apocalipsis Radio llegarás al clímax. Y llegamos ya a la recta final de este especial de las mil y una noches por el programa número 50 ya. Vamos con el último tema de serie que os traigo, que también es de la época de las mamachichos en Telecinco, y no es otro que Apartamento para Tres, con un tema bastante pegadizo. Come and knock on our door. Come and knock on our door. We've been waiting for you. We've been waiting for you. Where the kisses are hers and hers and his. Sweet company too. Come and dance on our floor. Come and dance on our floor. Take a step that is new. Take a step that is new. Leave a lovable space that needs your face. Sweet company too. You'll see that love is above again. Laughter is calling for you. Hay una saga de películas que muchos premios no han ganado, pero dinero han ganado a Esgaya. La que se lleva la palma de oro, sin duda alguna, es La Guerra de las Galaxias. Ahora han vuelto a cogerlas, a remasterizarlas, a hacerlas 3D. ¡Hala, venga! Desde la 1 hasta la 6, para que vaya calentando la gente. Hoy os voy a dejar ahora de momento con el tema Duel of Fates del episodio 1, La Amenaza Fantasma. Thank you. el siguiente tema que os traigo, ya me despido de vosotros por esta semana. Os recuerdo que la semana que viene seguimos aquí a las 6 de la tarde, otro domingo más, ya con horario normal, una horita, que 2 horas es mucha tabarra. Y a ver si el miércoles me acuerdo de ponerlo a 1:00 p.m, para que lo volváis a escuchar el programa. Pues esta semana os voy a dejar con el tema de cabecera, el primer tema que se escuchaba en la película de Francis Ford Coppola, Apocalipsis Now. Iba de mano, corría a cargo de la banda americana The Doors. El tema es The End. Y con este tema, como ya os he dicho, os dejo por esta semana. Y solo me queda despedirme. Con Dios. Hasta la semana que viene. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So some stranger's hand in a desperate land. 9 de octubre, 4:30 horas, sector Peter Victor King. He visto un caracol. Se deslizaba por el filo de una navaja. Ese es mi sueño. Más bien, mi pesadilla. Arrastrarme, deslizarme por todo el filo de una navaja. De afeitar y sobrevivir. Transmisión 11, recibida el 30 de diciembre del 68 a las 5 horas, sector King Zulu King. Debemos matarlos, debemos incinerarlos, cerdo tras cerdo, vaca tras vaca, aldea tras aldea, ejército tras ejército. Y me llaman asesino, como hay que llamarlo, cuando los asesinos acusan a los asesinos. Mienten. Mienten y tenemos que ser misericordiosos con los que mienten. A esos peces gordos les odio. ¿Cómo les odio? ¿Estás haciendo algo sucio? ¿Ah? ¿Estás haciendo algo a espaldas de tus padres? ¿Estás infringiendo la ley? ¿Te estás saltando las normas? Separa las rodillas y siente la brisa. Porque Gavin ha vuelto para quedarse. Ahora solo estamos tú y yo. Y estoy mirando debajo de tu falda. ¡Qué agradable sensación! ¡Uah! ¡Me siento de maravilla! Escucha esto. Esto te pondrá húmeda. Mirad y aprended, chicos. Mirad y aprended. Buddy Holly, soy Gavin y pellizco los pezones de la nación. Espero que me acompañéis mañana cuando vuelva a poner el mejor rock and roll aquí en Radio Rock. Piensa en mí cuando te corras.